Cuénteme. Hablando de eso, de luchas y de seguir caminando y de no detenerse, salvo para levantar compas y ayudarles para seguir caminando, justamente nos acercamos a un grupo de mujeres que puso una cooperativa hace muchos años, estoy hablando de la Fernanda Toledo, cooperativa textil, que en nuestra radio hace pauta, todo el tiempo estamos escuchando su propuesta, y hablamos con una de sus integrantes que la verdad que están en un dilema que es bastante grave, que es el abandono por parte del Estado para la difusión y, si se quiere, mantenimiento de estos espacios cooperativos. ¿Te parece que vamos escuchando? En el medio vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones, pero vamos escuchando lo que tiene para contarnos. Vamos. Dale. Fabiana Torres, integrante de la cooperativa Fernanda Toledo, una textil integrada por mujeres. Contanos cómo arranca la idea de esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, la cooperativa arranca ya por el año 2009, cuando a partir del asesinato de Fernanda Toledo, que era una chica costurera joven, activa socialmente también en el barrio La Gloria, fue asesinada por su pareja, por el padre de sus hijos. A partir de allí empiezan los reclamos de la familia, de los amigos, el dolor y todo lo demás, y empiezan a generarse los reclamos de justicia. En esas juntadas de reclamo de justicia y todo, se empiezan a poner sobre la mesa diferentes temas que tienen que ver, por ejemplo, con la figura de femicidio, que en ese momento no existía, y se empieza a discutir y se empieza a visibilizar. A integrar en la sociedad. En realidad es eso, porque no es que no existieran esas inquietudes, pero sí ya en otro ámbito, digamos. Y también a discutir también los orígenes, que tienen que ver con que se identifica también de que la mayor violencia hacia las mujeres tiene que ver también con la inserción laboral y con la autonomía económica. Entonces, también se empieza a discutir de cómo generar espacios que sean de producción y de generación de empleo para mujeres en diferentes situaciones. Por ejemplo, que estén maternando, por ejemplo, que estén en el cuidado familiar, por ejemplo, cómo el mercado laboral no está vinculado con eso y además nos excluye, y eso nos significa también relegar un montón de violencias que no podemos enfrentarlas. Bueno, fundan la cooperativa. ¿Cuántas personas la están integrando hoy? Y en este momento somos 10 personas, 10, 11 somos, que tenemos diferentes roles dentro de la cooperativa. Nosotras el año pasado, fue un año bastante duro porque nosotras logramos acceder, después también de muchas complicaciones con respecto a los papeles, porque hay una realidad también que es de que profesionalmente no los forman para acompañar cooperativas. Entonces es muy difícil conseguir contadores, abogados, personas que tengan, profesionales que tengan que ver con la orientación del sostenimiento de esos espacios. Entonces hemos tenido que aprender cada uno de esos pasos, o sea, prueba y error, y así hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y en este 2024, lo que pasó, nosotras veníamos con un ritmo más o menos sostenible con respecto a los trabajos, porque podemos acceder a licitaciones, a trabajos grandes, entonces eso nos ha permitido tener un respiro durante bastante tiempo. Pero el 24 fue fatal, porque nuestros principales clientes, que tienen que ver con las con los sindicatos, con las escuelas, con las organizaciones sociales, con el mismo Estado, son los que más han sufrido el ajuste. Entonces, y que tienen cosas que han sido relegables, como son las remeras, como son bueno, un montón de cosas que hacen y que lo hacían a través nuestro, digamos. Entonces, no hemos tenido trabajo y eso nos llevó a comernos los ahorros que habíamos logrado conseguir, un colchón bastante interesante para poder sostenernos. Y en el correr del tiempo, con dificultades con la parte contable, con los profesionales, que no le encontraban la vuelta a tantos cambios, por un lado, y por otro lado, que se nos fue yendo el dinero en sueldos y en mantenimiento del espacio. Entonces, llegamos mal a 2000, a fin de año, y por suerte entraron trabajos grandes donde nos permitió tener un respiro. Uno de esos trabajos tiene que ver con la provincia, entonces obviamente con nuestra personería y todos facturamos y todo lo demás, entra la plata al banco y no la podemos sacar, porque el banco nos informa, no nos informan del INAES de que nos habían suspendido la matrícula, nos informa el banco y dice, miren, porque hicimos cambio de autoridades en el medio y todo lo demás, y dice, sí, pero no podemos habilitar la firma, y dice, porque ustedes tienen la matrícula suspendida. Entonces ahí empezar a tirar del hilo, aparte de una entidad privada que nos informa por una circunstancia X que no tiene que ver porque el Estado jamás nos No, hizo llegar nunca les avisó. jamás nos dijo ustedes están suspendidas, nada. Entonces, a empezar a tirar del hilo y todo hasta llegar a los por qué. Y bueno, ahora estamos en ese tema del tratamiento de poder conseguir porque tenemos que, bueno, pagar algunas cosas que nos quedan soltadas. Tenemos todo, porque tenemos los balances ya, los tenemos, Todo listo. tenemos todo listo. ¿Qué pasa con el cambio de gobierno y con esa también voluntad política que hay de no acompañar? Porque además también en estas gestiones que estoy haciendo en INAES Provincial, por ejemplo, me dice una de las empleadas, no sé, la señorita, porque fue por teléfono, me dice, mire, ¿y tampoco está la decisión política de acompañar a los espacios productivos de acá de la provincia? Ah, no, le digo, y entonces, ¿cuál es la función del INAE? Bueno, sí, nosotros les damos información para que ustedes hagan el trabajo. O sea, fue la verdad de que este desmantelamiento del Estado no tiene que ver solamente con lo discursivo, sino que tiene que ver profundamente con los espacios que han servido de sostenimiento del tejido social de producción autogestivo de diferentes lugares, de las Acá tenés barriadas. cooperativa. Pero terrible, tremendo, pero además una indiferencia y un trato hasta despectivo. Entonces, ojo, estamos hablando de voluntades políticas, no de los empleados, porque nosotras tenemos, por suerte, en diferentes ámbitos, Ahí injusticias escuchamos también la que primer tienen que parte. ver. Claro, bien. Complejo todo y está reflejando lo que está sucediendo hoy en tanto el hecho político que está tomando hoy el gobierno, el rol que está tomando el gobierno, que es primero el abandono del sector, el sector de inclusión, el trabajo cooperativo y demás, y también hay una política de destrucción, no solamente de falta de incentivación, sino de destrucción, que desaparezcan todos estos espacios, ¿no? Me comentaba que, recordemos que es una cooperativa textil que está ubicada en Las Heras, en la calle Ameghino de Las Heras, muy cerca de Independencia y San Martín, más o menos como unas 4 cuadras. Ameghino, casi la Madrid, de Las Heras. Más o menos como la zona de Panquegua, más o menos. En algún momento, su forma de trabajar también tiene mucho que ver con lo político, ¿no? Y en el 2019 trabajaban haciendo merchandising, como se dice, perdón el anglicismo, ¿no? Me lavo la boca primero, para las distintas asambleas, sobre todo la CAMPA, para defender el agua, el 2019, todo lo que eso conllevó, ¿no? También en ese momento la gente del sindicato de mineros le había ofrecido 2019, le había ofrecido hacerle todo, gorras, remeras, banderas y demás, por en 2019, estamos hablando de 2 millones, casi 3 millones. Imagínate el golazo que hubiera sido para esa cooperativa, esa guita. Uh-huh. Y ellas dijeron que no. Dijeron que no porque les parecía una contradicción política. Que capaz que una empresa o otro u otro tipo de cooperativa le hubiera dicho que sí, pero bueno, ellas dijeron que no. Y eso también es muy valedero, porque no es solamente una cooperativa de trabajo, sino de discusión y tal vez, ¿por qué no?, de formación política. Así que valedero es. ¿Te parece que sigamos escuchando? A ver, Lucas, ¿estamos? Vamos. No de los empleados, porque nosotras tenemos, por suerte, en diferentes ámbitos, y también que tiene que ver de acuerdo al trabajo que llevamos realizados y todo, tenemos empleados de diferentes reparticiones donde nos van orientando y canalizando todo para que podamos salir a flote, porque si no, no sería posible sortear en estas circunstancias. Sortear la burocracia. Exactamente. Es que no sería posible en este contexto, no sería posible, porque además te encontrás con sectores en donde nadie sabe nada. Y no quieren saber porque no saben si eso se puede. Sí, aparte porque tienen miedo de la persecución, aparte de hay persecución, apriete dentro de los mismos organismos del Estado, entonces nadie se la quiere jugar para no perder su puesto. Tal cual, y demás. Tal cual. En base a todo esto, lo que vos estás contando, me decían, les congelaron los fondos, no pueden sacar la plata del banco. No. ¿Cómo hacen ahora? ¿O qué necesitan ahora para poder? Y lo que estamos haciendo, nosotras hemos hecho una campaña que le hemos difundido en las redes, que tiene que ver donde explicamos esta situación y además hacemos un llamado también a la solidaridad de todos los sectores, porque la verdad que nos ha llenado el alma también personas, amigas, familia, conocidos, gente que no conocemos, gente de otros lugares, que todo el mundo quiere ayudar, y ayuda con 1.000, con 500, con algunos un poco más, uh-huh. Porque también es cierto, uh-huh, que hay algunos compañeros y algunas uh-huh partes de la comunidad organizada que ayudan con un poco más, pero la mayoría de las personas está ayudando con lo que puede, uh-huh. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar esas firmas, necesitamos sostener el espacio, porque ya ahora ya se nos vencen de nuevo todas las facturaciones, todas, sí, las cosas, y ya estamos, nosotras no cobramos desde diciembre, o sea, hasta diciembre, que fue que trabajamos todo este tiempo, estamos sin cobrar nada, sin pagar alquiler, sin pagar luz, sin cobrar nosotras. Entonces tratando de sostener como se puede y tratando de vivir nosotros aparte, también esa. Entonces, bueno, con esto lo que pretendemos es poder pagar los gastos administrativos para que podamos activar los papeles y poder, por eso decimos, no es solamente una colaboración de aporte, sino cómo puedes ayudar, con un aporte, compartiendo la publicación para que la gente conozca que otras cosas pasan también en las puebladas y en las barriadas. Y además de compartir con un préstamo, puede ser que nosotras la podemos devolver cuando tengamos acceso a nuestro dinero. O sea, ¿y a qué un alias o un cómo? ¿Cómo hacemos? Nosotras tenemos una cuenta que es que el alias es La Toledo, todo junto. O sea, La Toledo 333. Todo junto. A ese alias, que está a nombre de una compañera, estamos recabando todo lo que se pueda para poder seguir luchando con esto. Que bueno, ahora tenemos la otra dificultad, que la página del INAES no te permite la carga de datos. Entonces, intentamos, porque tenemos todo, pero intentamos, se cae. Así que llamamos y dicen, bueno, lo que hay que hacer, pueden traerlo por ventanilla. O sea, tenemos que viajar a Buenos Aires, porque además el INAES y las oficinas de acá de la provincia... No saben qué hacer. Estaban en la... No. No saben qué hacer y que ellos no pueden hacer nada. Entonces, ese es el tema. Sí, en esto a nosotras en particular nos moviliza porque hasta hace un tiempo atrás, inclusive con el avance del liberalismo y con tanto enojo y tanto odio que se respiraba en las calles, llegamos a inclusive también a tener discusiones, porque nosotras no solamente es un espacio de producción, sino también de reflexión política, en donde decíamos, bueno, pero realmente, porque todas hemos tenido que empezar a buscar también cómo seguir llevando adelante nuestras familias. Entonces, la discusión era, ¿la salida realmente será colectiva? O sea, nos habrá sido una ilusión, no habrá sido un sueño muy bonito que nos sirvió para caminar, pero que la verdad que fueron tantos los golpes de este último tiempo. Y sí, llegamos a la conclusión de que sí, la salida es colectiva. Sí. No hay otra forma, porque no te salvas solo, nadie se salva solo. Nadie puede decir, ah, yo con mi esfuerzo, si lo podrá decir, si no se acuerda de que lo ayudó su madre, que lo ayudó su hermana, que le tiró una soga al vecino. O sea, la realidad es que nadie se salva solo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos, han sido, la verdad que un gusto compartir con ustedes. Un abrazo. Ahí escuchamos, muy impecable el trabajo realizado, Ángel, con la cooperativa Fernando Toledo, que este año está cumpliendo 15 años. 13 años, Claro. perdón. 13 años de 15, trabajo. 15, no, pará, 9, 13 dice el comunicado. 13 13, años de 13. trabajo en Claudio, de la economía popular, así que bueno, hay todos los apoyos y toda la ayuda para la cooperativa para que siga andando también. Claro, y estos espacios, todos estos espacios, es muy importante sostenerlos porque generan trabajo. Hoy tenemos un presidente y un gobernador también que quiere destruir esos espacios. No quiere que existan. No le conviene, no le conviene porque son gente que solamente labura para los empresarios. Mirá, para darte un solo ejemplo. Hace una semana hicieron una entrevista a la ministra de Turismo y Cultura de nuestra provincia. Y bueno, viste lo que suele suceder, ¿de qué se va a hablar en esta época si no es de la vendimia? ¿Viste? Y le preguntaba que qué pensaba del turismo, qué pensaba de la gente que venía a ver la vendimia, y descaradamente declara, hoy la vendimia. Y lo dice así como te estoy diciendo, Angelita, yo casi me caigo de poto. Hoy la vendimia dejó de ser del pueblo y es una vendimia solo para corporaciones. Por lo tanto, el turismo que viene a Mendoza no es masivo, pero sí es un turismo con mucho poder adquisitivo, lo cual hace que tal vez no tengamos mucha ocupación hotelera, pero sí mucha plata que se gasta en tanto la provincia. Ajá, joya. ¿Y el pueblo? ¿Qué pasa con la gente de los cerros? ¿Eh? Claro. ¿Me explico? Imagínate entonces en todos los aspectos, y sobre todo en el aspecto cooperativo, que genera trabajo independiente, sin patrón, otra cosa que le duele mucho a estos gobiernos, y que van a hacer lo que sea para destruirlos de esos espacios. Así que bueno, haremos todo también para ayudarlos a que eso no suceda. Repito, el área. La Toledo 333, todo junto, ¿eh? Y si no, comuníquense, comuníquense.